Andrea, te viniste desde General Alvear con un emprendimiento. El emprendimiento se llama Mano a Mano, que es trabajo en cerámica. Perfecto, sí, todos productos trabajados en la arcilla. En la arcilla. El material principal es la arcilla y el producto terminado es la cerámica. Así que estábamos bien, andamos bien. Sí. Bueno, ¿cómo fue que te iniciaste en esto? ¿Cuál fue tu motivación, si se quiere decir? Perfecto. Comencé hace más o menos 5 años participando de un taller municipal, de un CCT, es un centro de capacitación para el trabajo. Publicaron una vez que daban cerámica y había sido una tarea, no como un, no sé, un rubro que siempre quise hacer, pero bueno, mi tarea por otro lado hizo que no lo hiciera. Entonces, cuando me encontré sin trabajo, empecé a estudiar. Y después de estudiar 2 años, comencé mi emprendimiento. Ah, y bueno, hemos vuelto, viste, como cuando éramos chicos y jugábamos con barro, si se quiere. Exacto, tal cual. Mira, cuando uno pone las manos en la arcilla y comienza a crear, estamos recreando algo que nuestros ancestros primeros, imagínate. El hombre, cuando dejó de ser nómada y se sentó, hizo arcilla. Sí, descubrió la arcilla y hizo piezas de cerámica. Bueno, veo que llama mucho la atención lo original de lo tuyo, más, porque esto se usa en moldes, pero más allá del molde, es la forma que has hecho, el arte que has hecho con los colores. ¿Cuánto te costó llegar a esto, no? Bien, uno comienza con técnica, todo es técnica, pero después como que apela a la creatividad que todos tenemos dentro y empieza a aparecer lo que tenemos en forma individual. Entonces sí es verdad que usamos moldes, pero para no ser, monotemáticos, comenzamos a darle, claro, formas con los colores. Trabajamos sí con una base de moldería, pero después es la impronta se la da a cada uno. Por eso ves tanta versatilidad. Te decía que, por ejemplo, una forma, un cuenco, después puede pasar a ser maceta, puede pasar a ser una taza. Es de una base hacer otros productos. Y como para cerrar, y no así no te perdemos, no hacemos perder tiempo, pero es precios, tiranos unos precios, bueno, por ejemplo. Mira, por ejemplo, las tazas, estamos todavía en el hot sale de las semanas pasadas, porque lo que queremos en todo esto es que todo circule, uno crea para que circule. Entonces, mientras a uno le cierren los precios, hace que al otro también. Entonces, esto tiene desde tazas de 600 pesos, las tazas, todas son únicas, no hay otra igual única. 600 pesos las tazas, 500 los mates, macetas que van desde 1.200 hasta 500 pesos. Portaza homero a 300, cucharitas a 200, por tutores para las plantas a 200. Bueno, genial, precios muy populares, muy, sí, muy, muy populares. Va del creador, del productor al consumidor, así que no hay intermediarios y eso hace que esté con buen precio. Bueno, invitamos entonces a todos y a todas a que se acerquen al Ángel Bustelo. Hasta las 6 de la tarde van a estar acá. 6 de la tarde vamos a estar acá firmes esperando a todo el mundo. Esto es una fiesta, esto hay que aprovecharlo, está saliendo el sol, así que tienen que venir porque hay una variedad de creadores que es increíble, increíble. Me admiro de tener colegas acá y compartir semejante espacio. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos.